Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ustedes saben que este es un año electoral de incidencia ejecutiva, pero también legislativa. Serán 12 los ediles que se elegirán en el último tramo de la boleta que sigue siendo una sábana. Y suele decirse, con alguna razón, o con muchísima razón, que es poco la incidencia que tiene en la vida política aquello que nutre a las cámaras legislativas. Lo cual es una verdad a medias, en el sentido que las cámaras no solo contribuyen a la resolución, a la comunicación, a la ordenanza, a un proyecto de ley y demás, sino que tienen una función que no existe en la práctica, porque las cámaras han renunciado a ello, digo, las cámaras o el Poder Legislativo, que es controlar. Ahora, ¿cómo se controla a un Ejecutivo? Hay una figura que está institucionalizada, instituida, y que jamás se utiliza, que es la interpelación. Y esto es así porque los Ejecutivos han considerado, a través de las distintas fuerzas que acompañan, y de esta reorganización del campo popular, que una interpelación es igual a destitución y desestabilización. Entonces, no podría permitir un Ejecutivo tamaña acción, que es una facultad de un poder legislativo. Miren, ayer fui testigo ocasional de un debate no deseado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y que va a servir para luego trabajar lo que ocurrió ayer en los tribunales de San Martín, con la absolución de Yanina, y sirve para trabajar en San Isidro. En San Isidro. Qué buena la aclaración. Buen día, Rubén. Buen día. En San Isidro. Y decía, sirve para trabajar lo que va a ser el programa de hoy. Los temas sensibles y los temas que hacen a la violencia de género, que deberían estar bien constituidos en la visibilización de cualquier cámara, un consejo deliberante, una cámara de diputados o senadores de la provincia, están negados. Y cuando aparecen, comienza un debate que pisa los cuerpos, se sube a ellos y los vuelve a enterrar. Ayer había dos proyectos, un pedido de informes y una resolución sobre los femicidios en Tigre. Tema que nosotros lo pusimos en el aire, creo que fue el día lunes aquí. Cobertura realizada por nuestra compañera Cintia Medina. Y hay algo que, salvo los que cubren la vida política legislativa y los que están en el conocimiento de cómo funciona la institucionalidad, comprenden qué es una labor parlamentaria. Lo voy a explicar de nuevo para que se entienda de qué manera funciona la esquematización de la democracia. Es un formato muy chiquito y que a ese formato pequeño se le agrega el respeto por la palabra. Labor parlamentaria es lo que le permite al oficialismo saber qué pretende la oposición y la oposición entender hasta dónde puede jugar con el oficialismo. Traducido en un lenguaje mucho más simple, sería: de este tema que es importante, no se debate. Se puede debatir sobre el homenaje a Estrasera, como ocurrió ayer, hablar una vez de Nisman, recordar elecciones a Perón, a Balbín, hablar de Néstor Kirchner, homenajes y homenajes. Para eso hay tiempo y espacio. Y ahí se suben todas las bancadas. Pero ayer, sobre los proyectos, iniciativas, que no van más allá de un pedido de informes, si es que en algún momento el Ministerio de Seguridad, el de Granados, respondería, no pasa de ahí, de un papel que puede tener una respuesta de aquí a 3 meses, ya que la provincia o la Cámara de Diputados no puede incidir en la vida comunal de un distrito, sea el de Tigre, Moreno, General Rodríguez, el que sea, porque así está establecido como respeto institucional. Ayer la diputada Cubría, del Frente para la Victoria, habló en el recinto y dijo más o menos esto, luego de recordar la violencia de género, el padecimiento de las mujeres, que no se podía entender que alguien que aspire a la presidencia de la nación tenga tamaños hechos en Tigre, refiriéndose, claro está, a Sergio Massa. Lo que dijo Cubría no estaba previsto. En labor parlamentaria se había acordado que de las instancias a votar no merecían, por lo pronto, en el día de ayer, un debate. Y me dio la impresión que Cubría no estuvo en labor parlamentaria. Y entonces habló, pidió la palabra. No estaba el presidente Horacio González y ocupó circunstancialmente la presidencia un integrante del Frente Renovador. Esto realmente queda en la historia, lo que voy a contar. No porque sea significativo, sino porque nos muestra a quienes estuvimos allí y queríamos ver qué pequeños que son, qué acotado que es esto. Cuando Cubría, a ver, politiza la muerte de las mujeres en Tigre, señalando que Massa es responsable, obliga al otro diputado, que es el de aquí de Moreno, a Ricardo Vago, a hablar. Y dice Vago, yo no estaba preparado para hablar de este tema. Porque en labor parlamentaria se había dicho que no se hablaba del tema, hasta tanto no se respondieran los informes. Y no es que no quieran hablar, sino que hay un mecanismo institucional que debe ser respetado. ¿Para qué? Para que los temas a debatir no se vayan a puntos que tienen que ver con lo ideológico, lo político, porque en definitiva lo que se vota es el proyecto. Entonces, Vago recuerda que estuvo en las 2 marchas realizadas en Tigre, que la última contó con 400 personas, que no había banderías políticas, que el fiscal fue en salida, le negó una audiencia y lo maltrató, siendo diputado de la provincia de Buenos Aires, que en la segunda ocasión pudo hablar con Fuensalida, que hay 2 crímenes vinculados con un narcotraficante que está detenido y que aún detenido provocó el asesinato de 2 mujeres, que la policía no hace demasiado, en todo caso encubre al narcotraficante, que estamos hablando de un barrio sometido, sepultado ante el desarrollo, pues está muy cerca de lo que es la elevación en cota del mejor Tigre, y que merecía el tema de los femicidios, en este caso de Tigre, tener una visibilización, ya que ningún medio nacional ni regional cubrió esas 2 marchas denunciando la impunidad y los asesinatos en Tigre. Entiendo que el 19 de marzo van a concurrir las familiares de las mujeres asesinadas en Tigre a la Cámara de Diputados. Y esto lo destacó la diputada Cubría. Y entonces apareció el legislador de apellido Jano. Y de Tigre nos fuimos en algo extraordinario a toda la provincia de Buenos Aires. Y el diputado Jano, que hoy está en el Frente Renovador, se preguntó si no hay crímenes de mujeres en otros municipios. ¿No matan a las mujeres en Moreno, en San Miguel, en Matanza, en Morón? Y le pareció una aberración institucional haber incumplido el acuerdo de labor parlamentaria que decía, de esto no se habla, por el momento. Y además recordó que el caso de un pibe que se encontraba asesinado en una comisaría de Tigre es responsabilidad de la bonaerense. Y la bonaerense es de Scioli, no de Zamora, el intendente de Tigre. En ese punto empezaron las divisiones y los juegos. Y se le ocurrió al diputado Castillo del Frente de Izquierda y de los Trabajadores pedir la interpelación de Granados. Créame que esto no estaba pautado, pero en absoluto. Y lo interesante que tengo para contarles a ustedes es que ese espontaneísmo muestra lo mejor y lo peor. Porque cuando dobla la apuesta Castillo, bien de izquierda, diciendo, bueno, vamos por todo, que venga Granados a explicar qué sucede en Tigre y qué sucede en la provincia de Buenos Aires. Y además, no es facultad de la Cámara, pero se puede invitar al intendente de Tigre que vaya a La Plata y que explique. Al escuchar lo que decía Castillo, el diputado Juárez de Luján, esto parece un cuento para chicos, pero no lo es, dijo, bueno, hagamos una cosa. Para no ir trepando los cuerpos de las víctimas y que ya la sociedad nos mira con desprecio, convoquemos a todas las organizaciones de la provincia de Buenos Aires que vengan aquí y que cuenten qué sucede en territorio. Y mencionó Moreno. Y propuso, moción que no se votó, porque estaba todo en caliente, propuso que vaya a razonar de la señora Gladys Villalba, que tiene un registro estadístico de las muertes de jóvenes y de mujeres. Bueno, nosotros también tenemos. Lo pueden buscar en los medios digitales y allí están los nombres. Entonces, cuando la situación estaba en ese punto, que créanme, los periodistas que cubren en La Plata la Cámara estaban sorprendidos porque, claro, no estaba en ningún papel. Y está todo escrito. Incluso lo que se va a decir sobre tabla, ya le voy a contar que encontré ayer un proyecto, no pude hablar con el diputado, pero es para trabajar. Porque cuando se convierta en ley, todas las mujeres están escuchando este programa, y los hombres, en el plano de la exigencia y el empoderamiento, le van a tener que decir a Wes a dónde está el hogar convivencial para chicos en situación de calle. Porque ayer se modificó un artículo de la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que no se debatió. Pero se le ocurrió a un diputado del Frente Renovador, ya subido a la defensa de Massa, pero abriéndolo al tema, pedir la interpelación de Granados en forma urgente, rápida. Levantó la mano el diputado Navarro y entonces recordó a Néstor Kirchner y empezó a pegarle a Scioli. Porque los crímenes en las comisarías son de la bonaerense, no hay duda. Es decir, ya estaba todo cruzado. Recuerden que el Movimiento Evita tiene como candidato a Tayana. Y los colegas de Navarro lo miraban como diciendo, ¿está bien o está mal? No lo que estaba diciendo, que es algo objetivo. Si matan a un pibe en una comisaría, es de la bonaerense. Pero lo estaba diciendo Navarro para defender qué. Hasta un radical objetó a Jano, que era radical, y está en el Frente Renovador. Y lo más impresionante del día es que quien presidía la audiencia de ayer era un hombre del Frente Renovador. Entonces, cuando se va a la votación y a la moción sobre la interpelación a Granados, hubo 10 minutos como un estado de shock de la Cámara. ¿Y qué hacemos? No estaba Horacio González. le faltó timing al joven presidente. Y el joven presidente le negó a su bloque lo que el bloque pretendía. Ya a esa altura, interpelemos a Granados. ¿En qué quedó esta historia? Que la vamos a seguir nosotros. Quedó que las mujeres familiares de las jóvenes asesinadas en Tigre concurrirán, entiendo, el 19 de marzo, a diputados. No se avanzó para que vayan las mujeres de Moreno. Las familiares, los familiares. Que cuando la democracia es tan corta, es tan sesgada, cualquier ruptura muestra esto que estoy describiendo. Todos hablaron, sin excepción, todos los bloques. Y todos pusieron en lo que se llama visibilización, palabra que yo a esta altura la desterraría. Buscaría un sinónimo, porque en nombre de la visibilización nos van invisibilizando. Al aparecer la muerte en ese recinto de la democracia, la casa de la democracia, lo que quedó expuesto es que hay un nivel de responsabilidad total de los poderes ejecutivos, de la policía y de la justicia. Quiero decir con esto que la Cámara, sin quererlo, hizo un trabajo que debería ser natural. Preguntarse por qué hay tantas muertes. ¿Por qué tantas mujeres son asesinadas? ¿Cuál es el contexto de violencia en el que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires? No para avanzar en nada extraordinario, sino que no son temas de abordaje, no son temas de importancia, no son temas ni siquiera específicos, son problemas secretos que deben ser reducidos un poco más a lo que ya conocemos, que es no hablar de ciertas cosas. Y ayer, porque Cubría no estuvo en parlamentaria, porque por acción vulneró lo que son los acuerdos de no hablar de ciertas cosas, provocó un debate de casi una hora y media. Y créame que fue un debate. Porque tuvieron que hablar de lo que no quieren hablar. Y por lo pronto, aquello que muchos tutelan en nombre de esta democracia. En nombre de esta democracia, los diputados de la provincia de Buenos Aires pretendieron seguir los lineamientos que la institucionalidad marca, y algo, ya sea por desinteligencias, por inexperiencia tal vez, con algún tipo de intencionalidad o como cada uno quiere interpretarlo, la cosa se fue destapando. Y me empezó a suceder algo, bueno, vos lo estabas relatando claramente, que son temas que no se discuten, no se quieren discutir, porque justamente tirar del hilo hace que vayan cayendo todas las máscaras de todo lo que todos sabemos y no decimos. Incluso esto podríamos seguir la línea que vos estabas marcando, Rubén. Todos vemos, es decir, no hace falta visibilizarlo, porque todos lo vemos, ¿no? Que la complicidad de la fuerza policial, que la complicidad de los ejecutivos, de los funcionarios judiciales, tienen algo que ver. Algo que ver tienen en todo esto, que se trata de un fenómeno social, que es la violencia de género, que terminan en femicidios, ¿no? Y a veces esto de tirar la soga, ¿no? De tirar del hilo, a ver, y empiezan a aparecer cosas que se desearía por parte del poder que no aparecieran. Y lo que está empezando a suceder es eso. Entonces se tapa. ¿no es cierto? Esperemos que en algún momento, obviamente, sin la presencia de las organizaciones sociales, que a veces van a la saga de todos estos asuntos, pueda hacerse no visible, en todo caso, sino justamente descubrir la trama de complicidades que hay para que las mujeres sigan muriendo de la manera que están muriendo en la provincia de Buenos Aires. Nosotros decimos algo que me parece fundamental, es la materia prima, es la información, ¿no? ¿Y saben cómo arranca esto? Arranca porque una mujer que tiene vínculo, es referente y dirigente del Partido Socialista, que vive en Las Tunas, en Tigre, se acerca al dolor de esas familias. Ahí arranca. Por eso llega el diputado Vago. Pero créame que si esto estuviera sistematizado y se computan los femicidios acá en Moreno o en Matanza, acá en Moreno está Hues y en Matanza Espinosa, no pasaba nunca lo que sucedió ayer. Jamás se ingresaba ese debate. Porque hay que ser objetivos en el conocimiento de lo que es ese lugar. Ese lugar tiene una presencia del Frente para la Victoria muy importante, con sus variantes o con sus corrientes. Pero a Scioli se lo cuida. Y es un año electoral. O sea, ¿cómo no pegarle a Massa? Lo que no se esperaba a nadie es que empezaran a pegarle a Scioli, ¿no? Y las mujeres, por eso Juárez dijo, no podemos subirnos sobre las víctimas. Pero en ese plano, el diputado de Luján dijo, bueno, que vengan los familiares de todas las mujeres asesinadas en la provincia de Buenos Aires. Que debería haber ocurrido. Sin embargo, eso no va a suceder. Solamente quería contarles a ustedes y hacerles este relato para que puedan tener un registro radial de lo que es una democracia de muy baja densidad o una democracia esquematizada o, como yo le digo, de un formato reducido que a veces espanta. En la mayoría de las veces, créame que espanta. Se puede parar.

El profe es la obra social de las personas que cobran pensión no contributiva o por discapacidad. ¿Es una obra social? Tenemos que arrancar antes, me parece. Y tomarlo esto para toda nota que hagamos. Desprendiéndolo de las miserias. ¿Sí? Es una obra social. Graciela está en línea, ella es de Cuartel Quinto, y les va a contar a ustedes cómo es la acción de una obra que no tiene nada de social y que posterga un tratamiento imprescindible para su hija de 14 años. Graciela, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo le va a la audiencia y a todos? Bueno, contanos cómo es esta no obra social. Y mire, mi nena tiene profe, tiene una enfermedad autoinmune, ella tiene artritis, ella no puede, si no recibe el micofenolato, que es la medicación que hoy por hoy no le están mandando desde el año pasado, ella empieza con dolores y no camina, no puede ni usar las manos, no puede nada, le duele todas las articulaciones. Y profe no responde. Yo le hice recurso de amparo, me voy a La Plata cuantas veces sea necesario, y ellos me dicen que la receta está en ¿cómo es? En auditoría médica o está en compra y de ahí no sale. Ahora llamé en hace 15 días, me dice que la receta está en compra y no sé cuánto más va a estar en compra, y mi nena está sin medicación. Ahora, la semana pasada le dieron en el Garrahan tres tabletas y ella toma 4 por día. ¿Yo qué hago con 3 tabletas de medicación y en el Garrahan no le van a dar más porque ella tiene profe? Profe se tiene que hacer cargo, me dice. ¿Qué es profe para vos? ¿Qué te explicaron a vos que era profe? A ver. Y profe para mí es un programa federal de la nación. Eso es lo que dice en el carnet. Pero a ella le están descontando, y si no, que me den la baja, yo voy a ir a buscar al Ministerio de Desarrollo, si ellos le dan me dan la negativa, como que no le pueden dar la medicación, pero mi hija, la enfermedad se está agravando, culpa de que ella no está recibiendo la medicación como corresponde. ¿Qué te descuentan a vos, o a ella? Y a ella le están descontando 100 pesos por mes. Y ella cobra una pensión de 2.500 ahora. Pero yo con 2.500 no le puedo comprar la comida porque es celíaca y más la medicación que me sale 1.500 pesos el micofenolato solo. Y no me alcanza. Con lo que ellos me pagan, yo no podría mantenerla a mi nena si ellos quieren que yo con esa plata mantenga, le dé los remedios, le compre los remedios y todo eso. ¿Desde cuándo está en tratamiento tu hija? ¿Desde cuándo? Sí. Y ella desde el 2008, porque en el 2007 falleció una de mi hija de 15 años, se me ahorcó en mi casa acá, y ella la vio colgada, digamos, y ella empezó en el 2008 con sus enfermedades. Y en el 2008 le diagnostican lupus, después me dijeron que no era lupus, que esclerosis sistémica juvenil se llama la patología de ella, y bueno, le afecta las articulaciones, los nervios, todo. Ella si no está medicada, no, ya le digo, no puede ir al colegio, no puede ni siquiera caminar, no puede subir a un colectivo, desde ya tiene movilidad media, ella no puede correr como otros chicos, no puede hacer gimnasia como otros chicos. ¿Qué patología tiene? Va a un colegio normal, pero sí. Sus manitos, sus pies, no es como cualquier chico. ¿Me decís la patología que tiene tu hija? De nuevo, por favor. Esclerosis sistémica juvenil. ¿Ella tiene que recibir algún trasplante? No, trasplante no. Ella lo que necesita es kinesiología, que profe tampoco me paga la kinesiología. Yo tengo que llevarla a un centro de discapacidad de José Cepá, que no es mi jurisdicción. tengo que pagar acá en el centro este de discapacidad para que ella vaya a kinesiología, que haga, porque profe nunca me pagó eso. Tiene que hacer natación de por vida para que ella esté mejor. Y bueno, natación todavía no lo estoy haciendo porque, ya como le digo, a veces me cuesta, yo con ella tengo que andar para todos lados y no me da los tiempos y no me da el dinero. ¿Desde qué fecha, Graciela, no estás recibiendo tu hija? Desde septiembre del 2008. Bien, te hago la última consulta. Sí. Desde septiembre de 2008 no recibe el medicamento, la prestación. No, el medicamento del micofenolato no está recibiendo de septiembre del 2014. De 2014, correcto. ¿A quién viste desde septiembre de 2014 hasta hoy? ¿A quién pediste que cumplan con lo que tienen que cumplir? A los de profe de Moreno, me fui a La Plata, pregunté, me decían que estaba en auditoría médica, que la receta de ahí no salía todavía, y cómo es, después de ahí le hice el recurso de amparo, porque yo en el 2012 ya le había hecho un recurso de amparo, después fui en noviembre del año pasado, reforcé ese recurso de amparo acá en Trujillo, y bueno, hasta ahora no me responde. Ahora de última me mandaron que vaya a San Martín a hacerle, porque yo le dije, le quiero hacer una denuncia por abandono de persona, porque a mi hija le están haciendo abandono de persona, le perjudican la salud. A ella le internaron el 11 de febrero y me dijo el doctor que la enfermedad se estaba agravando y era por lo que ella no recibe su medicación como corresponde. Y bueno, entonces fui a este lugar donde ellos me dijeron, a San Martín, y me dijo en San Martín que no, que me tienen que atender lo del juzgado de Moreno, que ellos ya con profe no trabajan, así que así me tienen. Buen día, Bernardo, la saluda. Quería preguntarle, ¿se le ha dado alguna solución alternativa? Digo, porque si va y se le dice que no está ese medicamento, ¿qué alternativa se le da? Nada, ninguna. Ninguna. Vuelvo como me fui. Yo le tengo que comprar, yo le compré en dos ocasiones, que ya le digo, uno me salió la micofenolato, que es del laboratorio Roche, me sale 1.500 pesos la caja de 50 comprimido y toma 4 por día, me alcanza para 15 días más o menos. Y después hay otra marca que es la que ellos me mandan de La Plata, que no es de Roche, ese me sale 840 pesos, me salió la última vez que lo compré, que fue en febrero más o menos. Y en el Garrahan me dijeron, no le compre, pero yo no puedo esperar que mi hija esté postrada en una cama. Tengo que hacer lo que sea para poder que mi hija se levante, porque ella no toma la medicación y le duele todo. Llora, me dice, mami, no quiero vivir más así. Y yo no puedo escuchar de mi hija eso. Bueno, así que es gravísimo. Graciela, ¿tenés trabajo? Yo trabajo los fines de semana nada más cuidando una abuela, porque mi nena queda con mi marido. Muy bien. Graciela, te agradezco mucho, te mando un abrazo y vamos a seguir este tema, ¿sí? Nos comprometemos a eso. Bueno, gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, cuando decía que profe es una obra social que no es obra social, no desconozco que es un programa federal de salud. Pero si se le pregunta a cada una de las mujeres, más mujeres que hombres, que tienen profe porque recibieron alguna pensión no contributiva, porque sus hijos e hijas tienen una discapacidad, no te dicen un programa, es mi obra social. En todo caso, ¿qué es la obra social? Si vos tenés obra social, quien estás escuchando, que está escuchando este, ¿qué es la obra social? Yo voy al médico, pido una cartilla. Necesito un pediatra, un traumatólogo, un médico clínico, un cardiólogo. ¿Qué es la obra social? Oferta también las salidas turísticas. Eso no puede faltar. Acá es un programa federal de salud. Si quieren ustedes, es más específico. De ser más claro todavía. Sin embargo, Graciela, que ya perdió una hija, no quiere perder una segunda hija. Y no se olviden quienes escuchan este programa, que cuando estábamos en la otra radio en Saavedra, iban dos mujeres en forma constante a denunciar que no podían comprar un solo medicamento acá en las farmacias de Moreno, se tenían que ir a La Plata o a Morón, en el caso que consiguieran el medicamento. Esto es inclusión. O nos quedamos que hay un programa federal de salud que se llama Profe. Se digan ustedes. Y pueden opinar al 1533-680099. Vamos rápido a un separador porque hay compañeros aquí en los estudios de la radio para contar un hecho que ojalá que ellos lo tomen en dimensión. Que lo tengan bien registrado al tema, porque tiene que ver con la basura y la basura política, además de los residuos domiciliarios. Ya venimos. Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Está aquí en la en el estudio de trabajo diario el compañero Rubén Medina. ¿En dónde vivís? Sí, yo vivo en La Ribera, digamos Puente Falvo, Villa Zapiola, Partido de Moreno. Partido de Moreno. Bueno, antes que ustedes escuchen a Rubén, a mi tocayo, yo tengo que recordar algo porque si no esto no va a tener la intención que de mí... parte, nace, en la génesis. El pliego de la basura, el armado para la empresa El Trébol, tenía previsto una frecuencia 6, única, para recorrer todas las calles del partido de Moreno. Recuerden ustedes que en la basura se hizo algo que en el transporte público no se realizó, que es dividir el territorio. Entonces El Trébol se quedó con dos áreas y la tercera, cuartel quinto, que cuando nos acercamos allá la basura sigue siendo parte de la cotidianeidad. Ahora, para que haya frecuencia 6, y esto quedó así escrito en el pliego, como el contrato nunca lo vamos a tener y además el Consejo Deliberante entiende que el contrato es el pliego, bueno, entonces voy a seguir el lineamiento del Consejo Deliberante, que si el contrato es el pliego, estaba previsto que en los barrios en donde no pasa el camión, por cuestiones climáticas y de piso y de calles, se iban a poner contenedores. Esa era la función del contenedor. Hasta que un día nos anoticiamos y vimos los contenedores de plástico Moreno Limpio aquí en el centro. Entonces, como un estúpido dije en este programa, pero eso va en contra del pliego. El hecho del contenedor y la disposición del contenedor por parte de la empresa, así estaba escrito y así se defendió por parte de quienes votaron el pliego, era para aquellas zonas en donde el camión no puede entrar. No lugares en donde el camión puede pasar dos veces por día, algo que también estaba previsto en el pliego. Sin embargo, Rubén Medina, que está aquí, tiene una contravención. Es decir, pasamos del derecho adquirido en un papel a una contravención. ¿Cómo carajo es esto? Yo espero que el Partido Obrero haga una gran movilización. Sí, estoy diciéndole al Partido Obrero, hagan una gran movilización. Porque si Rubén Medina está aquí con los compañeros del PO y estaba convencido que el contenedor que le pusieron en la esquina de su casa era para que, o cerca de su casa, era para que depositen allí la basura, tal cual dice el pliego, ¿por qué carajo tiene una contravención? Porque llevó basura a ese contenedor. O inspecciones de la municipalidad tiene sabuesos que todos los días meten sus narices en los contenedores de Moreno Centro para saber qué carajo tiran. ¿Lo hacen? Si esa es la cuestión de la contravención, ¿lo hacen? Bueno, tienen que multar a todos. A los pobres se los multa. Y esta no es una frase común y lugar común. ¿A quién le importa lo que están aquí de lo que padecen los habitantes de Puente Falvo? Salvo cuando se inundó y tenían que andar en canoas. O se cortó la luz y algún pibe puede haber muerto. Si no, no les importa. Las autoridades no tienen una visión hacia Puente Falvo. Bueno, dicho esto, que para mí era necesario porque pongo en contexto lo que está ocurriendo y lo que Rubén Medina me trae aquí a la mesa, es que te pido que cuentes qué hicieron ustedes para pedir que la basura sea recogida. Si no pasa el camión, un contenedor. Bueno, ¿qué es esto que me mostras aquí? Ahí te presento unos papeles. Acércate al micrófono, sí, por favor. Sí, te presento unos papeles que hicimos. Me dediqué a hacer unos trámites. Hice un escrito al municipio en el año 2013. Junté firmas en el barrio por el tema de que, ya te digo, nosotros vivimos a la vera del río Reconquista. Es un lugar olvidado por el municipio, salvo cuando tienen que épocas electorales se juntar, buscar votos de la gente, ¿no es así? Desde el 2013 levantamos firmas, presenté un escrito en el municipio, de los cuales pedí alumbrado, camiones, maquinaria para las calles de tierra, porque cuando llueve no puede entrar un remis, no te puede entrar una ambulancia, ni hablar de la policía, que no hace falta, es más porque es un barrio tranquilo. Pedimos la recolección del trébol, que llega a 200 metros de donde estamos nosotros. Ustedes están en de La Ribera, La Ribera y Lobos. Y Lobos. Y Lobos. Sí. Es Lobos y La Ribera justamente es calle de tierra. Sí. Después todo para arriba, esto asfalto. Sí. ¿De dónde pasa el bueno, basurero? ¿El contenedor de dónde se tiene que ubicar? ¿A 200 metros? En el asfalto se tiene que ubicar. Nosotros tuvimos una... Yo tuve, digamos, una reunión con gente de obras públicas de higiene. Sí. El día 5. ¿5 de? 5 de este mes. De marzo, corriente, sí. De los cuales habíamos quedado, en buenos términos, que cada 200 metros iban a poner un contenedor para que nosotros pudiéramos tirar la basura. Es más, el tema es porque el 75% de la gente al costado del río Reconquista es gente que vive de los carros. Uh-huh. Entonces nosotros teníamos que tener un lugar, le estábamos pidiendo un lugar donde poder nosotros tirar la basura. Sí. Porque de caso contrario estábamos quemando en las esquinas la basura que traíamos. Sí. Porque no teníamos, digamos, quién venía a recoger. Bueno, habían quedado de acuerdo que venían a hacer cada 200 metros por durante 10 cuadras un contenedor. Sí. Sí. 48 horas después nos ponen un contenedor ya con basura a 200 metros del lugar donde nosotros habíamos acordado. Sí. Y otro en un lugar donde no hay nada. A 400 metros más. A ver, sí. ¿Fue el municipio que eligió ubicar eso en acuerdo con ustedes, claro, con vos? Claro, pero el acuerdo de nosotros era poner uno en la esquina de mi casa, que era en el lugar donde es más habitable y donde más se concentra la basura, y después cada 200 metros. Sí. De los cuales habían calculado 4 o 5 volquetes. Uh-huh. De los cuales llegaron 2 y puestos en cualquier lugar, no en los lugares donde habíamos acordado con la gente de obras. Discúlpame, de... ¿son contenedores o volquetes? No, contenedores de fierro. Contenedores. ¿No son los plásticos que están acá? No, plásticos no, son de fierro. ¿Son los grandes esos que se utilizan para la construcción? 8 metros por 2 de ancho. Ok. 40 okay. centímetros, 50 centímetros de alto. Sí. Ya te digo. Y los pusieron en lugares que no habíamos acordado tampoco. Que ¿Esos volquetes tienen algún logo de la municipalidad? No. Es más, yo llamé a Obras Públicas y ellos ni siquiera sabían quién los había llevado. Hablé con Martín Domínguez de Obras Públicas Si Martín Domínguez dice, eso no lo llevamos nosotros. No, ellos no sabían. Dice, qué rapidez que tuvieron. Dijo, a mí no ni siquiera me avisaron. Ajá. ¿Y bueno, entonces? 48... ¿Vos viste quién llevó esos no, boquetes? No, no, porque en ese momento yo no me encontraba. Ajá. Yo me encontraba haciendo... ¿El trébol? Me dice el trébol, yo en ese momento no estaba. Sí, dice, la empresa El Trébol llevó dos volquetes. Sí. Uh-huh. Supuestamente a mí me habían dicho durante 2 años que el trébol no iba a conseguir nada porque era imposible que nos pusieran un volquete. Pero además, por eso te digo, empleo no está establecido volquete, están establecidos contenedores. Bueno. Pero digamos que es el trébol. Digamos, bueno, se vamos a poner ahí para que los vecinos tiren la basura. ¿Y? Exactamente. Bueno, y no, es más, pusieron ahí, después vinieron 48 horas después, supuestamente, fueron gente del municipio. Sí. Haciendo una encuesta a los vecinos. Sí, ¿qué es esto que tengo aquí? Las contravenciones que tienen. Claro, pero la encuesta dice, mira, municipio de Moreno, y arriba dice, acta de comprobación, causa contravencional. Bueno, a ellos le dicen... Sí. A ellos no le hay dicen una hoja que dice, estoy haciendo una encuesta. No, arriba ellos, dice, causa contravencional. A ellos le dicen que era una encuesta para tratar de llevar maquinarias para limpiar las calles. Sí. Que era un tema que habíamos hablado nosotros con Obras Públicas. Sanjeo, limpieza del costado del río Reconquista, porque hay maleza... Que cualquiera que vaya a verlo, es más, una compañera tuya últimamente cuando fue a hacer una nota por una persona que se había ahogado, sí, sí, vio cómo estaba al costado del río. Sí. Y entonces, uh-huh, eran los tratos que habíamos hecho. Supuestamente iban a hacer eso, iban a poner volquete, le habían prometido en esa encuesta cada 100 metros poner un contenedor, porque sí, habían ido con la excusa que iban a poner cada 100 metros un contenedor. Sí. Y la gente confiada firmó. Es más, algunos habían visto que decía que era una contravención. Y la misma policía, porque fueron con 15 o 20 policías acompañándolos, y la policía decía, firme tranquila, que no pasa nada, no es una contravención, no va a tener problemas, señora. Uh-huh. Y había gente que confiaba, firmó. Y esto pasó durante... ¿Esto que fue un solo día o varios ayer, días? Ayer recorrieron 10 cuadras. Todo lo que es Río Reconquista. Bueno, ahora vamos a sacar una foto. ¿Podemos sacar una foto ahora? ¿Después? Porque además del acta de comprobación y causa contravencional que tiene un número, dice imputado. Imputado. Dice, está imputada Mónica. Sí, está es mi señora Mónica. Está imputada Luciana. La hija de un compañero. Está imputada Elena. Vecinos. Sí. Y hay muchos más. Y está imputada María de los Ángeles. Ya te digo, son 10 cuadras. ¿No? Son 10 cuadras que hicieron ellos el mismo trabajo. Ahora, claro, ¿y por qué están imputados? Están imputados porque dice que al momento de la inspección se constata arrojo de basura proveniente de un domicilio y que afecta al medio ambiente. Esto es impresionante. Yo creo que esto excede a lo que pueden hacer ustedes como Partido Obrero. Los excede. Ustedes pueden hacer aquello de los convocamos a todos, pero esto es un documento oficial. Tengo 4 documentos oficiales aquí, en donde lo primero que observé es que arriba dice causa contravencional. Y abajo, porque ya están hechos estos formularios, dice imputado. Si usted tiene una causa, yo no sé cuántas contravenciones se pueden sumar para que después deje de ser una contravención. Ahora, si hay alguien que ha provocado los basurales a cielo abierto, es el municipio. Por eso la propuesta que hacía hoy es, volvemos un poco, es decir, vamos a retroceder. No podemos hablar de obra social cuando no existe la prestación social. Y no podemos hablar de un derecho adquirido de recoger la basura domiciliaria cuando el camión no pasa. Y es una zona de carreros. Bueno, Cuartel Quinto también. Bon Giovanni. Es una zona en donde pasan los carros porque el camión no entra. Y se le paga una fortuna a la empresa. Y ya no se le puede hacer ningún descuento aun cuando no llueve y no pasa el camión porque de eso se trató el acuerdo y el pliego. Ahora, no conforme con esto el municipio, que lo puede hacer. Es decir, si ve basura en la vía pública y enganchó a alguna de las compañeras o compañeros, hace esto. ¿Y saben qué van a decir? Porque acá lo firma Franco Fabián, un inspector. Gonzalo Pachado. Este me falta el nombre, acá no. No, porque no iban. No tienen nombre. No iban inspectores. No, claro. Y acá está Vargas, Néstor, Fabián. Ellos lo que van a decir, nosotros hicimos el trabajo. Fuimos ahí y constatamos de que había basura en la vía pública que tiró una mujer de la casa aquella. Ya está. Los contenedores estos, ¿a dónde están todavía ahí? Sí, hay uno sobre... ¿Y están llenos? No, porque no dieron tiempo a, ni siquiera a que la gente pudiera tirar basura. Y se fueron directamente, pusieron los volquetes y 48 horas después vinieron con las contravenciones. Por eso. Y no es que estaban tirando estas personas... No había nadie. Llamaban casa por casa. Pasaron casa por casa y dijeron, estamos haciendo una encuesta. Claro, es una encuesta por el tema que vamos a venir a hacer la limpieza, vamos a poner volquetes cada contenedores cada 100 metros, vamos a tratar de arreglar todas las calles. Y bueno, le hacían firmar la gente, digamos, creída, firmó, y bueno, después salió que eran contravenciones. Lo que es el abuso de poder, porque yo te creo lo que me estás contando. Si no tengo dudas de lo que me estás contando. Pero lo que es el abuso de poder, que arriba dice imputado, abajo, en el caso de Mónica, está la firma de Mónica. Y dice firma del imputado. Si lo que estoy diciendo es que Mónica aceptó la contravención bajo la mentira de que estaban haciendo una encuesta. Puede ser que no leyó, puede que no comprenda que es una imputación, que una contravención no es un... Pues estoy seguro que los inspectores no le explicaron, si hubiesen sido hombres de bien, que esto era una causa. Lo que me estás diciendo vos es que no. No, exactamente. Que trabajaron sobre la idea de una encuesta. ¿Mm? Y joderle la vida a gente que está jodida. Que no la pasa bien. Y que tienen que ir a hablar con Don Lorenzi, el juzgado, el juez de faltas, para decirle, mire, la verdad nosotros vivimos en una especie de basurero y encima tenemos que pagar. Porque esto se traduce en plata. Ahora, tenés que ser... muy inmoral para hacer una contravención a vecinos diciendo que contaminan el medio ambiente. Cuando es una fábrica de contaminación permanente, el municipio lo es, en connivencia con el trébol. Bueno, te pregunto a vos, que estás aquí, ¿qué van a hacer? ¿Cuándo van a hacer? ¿Mañana van a hacer la movilización para sacar las causas a ellos? O sea, ¿hacer algo? Sí. ¿O lo tienen que discutir? Sí, nosotros, el Polo Obrero, sí, que está interviniendo dentro de lo que es el barrio de La Ribera, sí, se pusieron dentro de una asamblea, lo que los vecinos decidieron es hacer una gran movilización el día martes, el próximo martes, sí, el 17, a las 10 horas en el juzgado de faltas. Justamente lo que nosotros, como Partido Obrero, estamos llamando a toda la comunidad, vamos a sacar volantes, vamos a sacar afichas y vamos a hacer grandes actividades dentro de Moreno en apoyo y solidaridad a estos vecinos que fueron engañados por el municipio, y vamos a ir a exigir primeramente que queden nulas estas causas porque fueron bajo engaño, que queden anuladas porque han engañado a los vecinos, y en segundo lugar vamos a ir a exigir al municipio o a quien corresponda que inicien ya las obras que los vecinos vienen reclamando desde 2013, nosotros acá... El camión no pasa por ahí, ¿no? No. El trébol no entra. No pasa por ahí. Es más, nosotros le hemos pedido... Y cerca pasa, ¿no? Nosotros le hemos pedido a Obras Públicas que hagan un empedrado. Sí. Para que por lo menos pueda pasar el camión. No tenga excusa. Le hemos dicho que los vecinos poníamos, digamos, los canastos para poder tirar la basura a nosotros, que pase el camión y la recolectara. Sí, aquí lo que me parece, lo primero que tiene que hacer es que ni Luciana, ni Elena... ni María de los Ángeles ni Mónica pueden tener una contravención. Sí, después van a discutir si le arreglan la calle, porque la verdad no le van a arreglar una mierda. La verdad que no. ¿Entendés? No solamente no le arreglaron nada, sino que ahora tienen cuatro causas. No, esto sí, no es joda parte. Esto. No es parte, disculpame, no es parte de, bueno, el municipio es así. No, esto es algo más que aquello que ya conocen. Es algo más. Y hay que encuadrarlo ahí, que es mucho más. ¿Qué impide una contravención para hacer algún trámite esencial para Luciana, María? ¿Qué impide? ¿Sabemos? ¿Ustedes saben qué le puede impedir una contravención a cualquiera de estas compañeras? Yo no lo sé, pero me lo pregunto. ¿Le impide algo? No, yo no tengo, no estoy muy al tanto de lo que es el derecho contravencional. Lo único que te digo es que esto es solamente una parte de los imputados, porque como dijo el compañero, fueron 10 cuadras, casa por casa, diciéndole a los vecinos que era una encuesta y haciéndoles firmar las contravenciones, diciéndoles que era una encuesta para empezar las obras que ya venían reclamando hace mucho tiempo. Porque el tema de los camiones de basura y los contenedores era solo una parte. Los vecinos también exigen que se desmalece el barrio, que se desratice porque están llenos de alimañas. Sí, sí. Y que se hagan un montón de obras que son necesarias para que puedan tener una calidad de vida mejor. El municipio los ha ignorado totalmente. Y ya te digo, esto es un engaño total. Fueron a decirles que era una encuesta. Es terrible lo que hizo la municipalidad. ¿El martes que viene a qué hora es? El martes a las 10 horas, desde La Ribera. Rubén, en pocas palabras, y contale a la audiencia cómo es el lugar en donde vos vivís. Es decir, el entorno, tu casa. Sí, la mayoría de las casas que estamos ahí son casas precarias. No contamos con cloacas, no contamos con, ya te digo, vivimos en calle de tierra. No tenemos zanjeo, cada vez cuando llueve se inunda. Vivimos al costado de un río que toda la basura que viene de distintos lados viene a parar ahí. Ya digo, no vienen a desmalezar desde el 2013, 2012. No tenemos agua potable. Hemos pedido agua potable, hemos pedido que nos pongan un tanque para poder sacar agua potable nosotros. Sí. Y lo que siempre tenemos la respuesta del municipio es que no tienen caños, no tienen material caliente como para hacer un mejoradito, un asfaltito, no tienen camiones, no tienen recursos. Pero bueno, los recursos se los tiene que dar el municipio, se los tiene que dar el intendente. ¿Qué hacen? No sé qué hacen. Nosotros somos los olvidados del municipio de Moreno. Somos esa en el mapa somos ese puntito que divide entre Río Reconquista, Merlo y Moreno. Sí. Bueno, somos eso para el municipio. No existimos en el municipio. Si nos mapa el municipio, nosotros no existimos. Y ese barrio está hace más de 20 años ahí. Y hace más de 10 años que venimos reclamando esto. No es el de 2013. Hace 10 años atrás que se viene reclamando todo esto. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos. A ver, hay que leer esto. Me parece una pieza común, un formulario, pero tiene algunos elementos de prueba. Mirá, Gastón, que es el inspector, firma 11 de marzo a 10:17, ¿no? A las 10:17. Un tal Gonzalo Pachado no pone la hora, el 11 de marzo. La otra acta se hace a las 10:10 y la firma Franco Fabián. Y la otra acta está fechada 10:20 y la firma Néstor Fabián Vargas. Es decir, puso Inspección Comunitaria un gran plantel para hacer esto ayer. ¿Viste que hay que leer? O sea, acá hay una prueba de que fueron con la intención de imputar a los vecinos que viven en el lugar que recién describía Rubén. Y después, queda claro, por la ley 8.751, después gringo podemos ver esta ley, y el artículo 46, que está aquí, ¿no? Y dice, dentro de las 48 horas de recibidas las actuaciones, o labradas las denuncias, esta es la denuncia, se citará al imputado para que comparezca ante el juez de faltas en audiencia, que señalará el efecto que formule su defensa, ofrezca y produzca en la misma audiencia la prueba de que intente valerse, bajo apercibimiento de hacerlo conducir por la fuerza pública y que se considere su incomparecencia injustificada por circunstancias agravantes. Quiero decir que mañana estas mujeres que están aquí deberían ser citadas, o serán citadas, y si no concurren, las puede buscar la policía. Tal vez la marcha para el martes debería ser mañana y no el próximo martes. Es tan solo una observación de lo que acá está escrito. ¿Sí? Bueno, chicos, gracias y estamos atentos a lo que hagan. ¿Sí? Gracias. Vamos a la tanda de hora. FM Moreno. FM Moreno. 90.1.

Bueno, si podemos hablar con Cóndor hoy, lo haremos, sobre la absolución de Yanina González. Y si no, charlar con algunas compañeras para darle la dimensión que realmente tiene. Y ayer se produjo otra confirmación, y que va en el sentido del abuso de poder, que va en el planteo de exigir que la justicia mire y que la justicia observa, no actúa. La familia Hertler, Alejandra Hertler, Viviana Hertler y Gastón Hertler viven un calvario desde hace 6 años o más. Lo que nosotros pudimos registrar en este año fue el incendio intencional sobre una casa en donde vive Gastón con su mujer Vanessa y Alma, su pequeña niña, que de milagro salvaron la vida porque ellos, aún teniendo una custodia policial, adelante de la calle Julián Álvarez al 2200, ¿sí?, ingresaron por la parte trasera, cortaron la manguera de gas que alimentaba el termotanque ubicado en el exterior de la construcción, hicieron pasar gas al sector del baño, prendieron fuego en una de las ventanas, y quiso el destino que una pileta tuviese agua. Entonces el policía que estaba en la parte de adelante de esa larga construcción, porque son dos casas, olfateara humo, llegara con un balde y empezara a apagar parte del fuego, y de esa manera salvaron su vida Gastón, Vanessa y Alma. Entonces un tal Solís, Alejandro Solís, fue quien ha realizado todo tipo de amenazas, y digo que lo hizo porque en la página del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires hay un pedido de captura para Solís Diego Alejandro en una causa caratulada, la número 6541, Solís Diego Alejandro, amenazas anónimas reiteradas en concurso real con daño. Teniendo custodia a la familia Hertler, no se privaron de balear la casa. Que se entienda. Bueno, finalmente el lunes, Solís, que subió a su Facebook fotos junto a Mario Ishii, fue detenido en Mar del Plata. Y ayer llegó Solís aquí a Moreno para ser interrogado por el fiscal Emiliano Buscaglia. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes y pedirle una breve opinión sobre todo lo que han vivido y lo que están viviendo a esa familia. Y está en línea Viviana Hertler para charlar con nosotros. Viviana, Rubén Bustamante te habla. Buenos días, un saludo a toda tu audiencia. Un placer realmente de poder conversar con vos. La familia Hertler en sí le está muy agradecido a vos, a Cintia, al diputado Vago, porque gracias a ustedes hemos podido ser escuchados, donde no han dado voz, no nos han prestado su oído, nos han denegado de justicia y han permitido que toda mi familia sufra un calvario durante 4 o 5 años. ¿Dónde lo detienen a Solís? Tengo entendido que lo detienen en Mar del Plata, en el mismo lugar donde estuvo siempre. Fíjate hasta dónde más esto, que acá ellos tenían 4 domicilios reales y nunca le buscaron. Ellos preguntan por qué decimos denegación de justicia. Tenían los domicilios y permitieron que la familia sufra todo tipo de atentado. Han permitido que Gastón, sangrando en la calle, llegue de esa manera a la casa de su mamá, donde su mamá en la puerta no sabía cómo reaccionar porque no sabía de qué manera estaba herido Gastón. Fíjate lo que es que han sido acompañados por el 911, por la comisaría primera, y han sido abandonados en la calle cuando la misma policía tenía que haberle acompañado a ellos hasta el hospital donde pudieran ser atendidos. Ustedes llevaron, Viviana, discúlpame, ustedes llevaron... Sí. A la Fiscalía de Buscaglia, los domicilios para que se lo aprese a Solís, atento es que había un pedido de captura nacional e internacional, entiendo. Por lo menos en la página del ministerio aparece así. ¿Qué crees? Yo me voy a basar, disculpa, sí. Te voy a decir, me voy a basar, y, o sea, le voy a faltar el respeto al fiscal que no ha faltado el respeto a nosotros en nuestra propia cara. Ajá. En el mes de septiembre del año 2014, en una reunión que tuvimos con el fiscal Buscaglia, nos dice él a nosotros, ¿ustedes tienen idea dónde le podemos buscar a este sujeto? El muy caradura sinvergüenza de este fiscal tenía 4 domicilios en su poder desde el 6 de noviembre del 2013. ¿Cómo se llama eso? Encubrimiento. Defraudación judicial. Encubrimiento se llama. Discúlpame, no, ¿sabe qué? Lo que ha hecho este hombre, discúlpame la expresión, se ha cagado en la familia Hertler. Ha permitido que matara un bebé. Casi le costó la vida a 3 personas. Alma, Gastón y Vanessa. ¿Te parece justo? Cuando un fiscal de asume un poder digitado a dedo, es lógico. A este hombre le queda grande ese puesto. Este hombre tendría que ir a un jury, que es a lo que yo pretendo decirle. ¿Cómo no va a haber tantos crímenes impunes en Moreno si tienen un poder judicial y una departamental en connivencia con los delincuentes? Le han protegido, y me atrevo a decirte que pueden llevarme a cualquier juicio que ellos quieran, de la manera que ellos quieran, que yo voy a demostrar de qué manera el poder judicial, la institución policial de la departamental, se ha reído de esta familia y de todos sus derechos. Discúlpame. Mujer, como mi hermana, sí. Espera un poquito, siendo víctima, sí. le han faltado el respeto de todas maneras. Viviana, te quiero hacer la última consulta. Después vamos a charlar personalmente. Es un tema de una complejidad pocas veces vista, por lo menos en mi carrera como comunicador social. Es una mega causa. Una situación así, yo no tengo registro y tengo buena memoria. Si el fiscal es este y lo tiene que interrogar a Solís, ¿quién garantiza que Solís quede detenido, que es algo que ustedes están reclamando hace 5 años? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo exactamente, ¿por qué estoy pidiendo el apartamiento de él de la causa? Porque no considero que un fiscal que se ha hecho el estúpido durante tantos tiempos, valga la redundancia, le voy a faltar el respeto porque él le ha faltado el respeto a toda una familia. Yo estoy pidiendo el apartamiento de él de la causa, estoy pidiendo que intervenga otro fiscal en esta causa. Dado el daño, date cuenta hasta dónde llega esto, que ayer un compañero de ustedes del medio y otras personas que son de la policía han sido amenazados por email. ¿Cuál sería el tema de nosotros de salir a atacarle a un fiscal si este fiscal hubiera hecho su trabajo? Indudablemente yo necesito, y te doy gracias a la posibilidad de que vos me das de hablar por este intermedio, de que la gente, si se encuentra con una denegación de justicia como la que ha sufrido mi familia, busquen apoyo en personas que no pertenecen al gobierno actual. Busquen personas como el diputado Vago, una persona que a nosotros en ningún momento no nos preguntó de qué bandería política éramos. Ni siquiera pertenecemos a la rama de la política de él. Y nos ha escuchado, nos ha acompañado en cada situación que hemos estado. Nos ha escuchado gracias a la presencia de él. Es un mal mensaje y es lamentable que la gente no pueda recurrir a las instituciones para que le den una solución. Los pobres tenemos expresión de justicia porque no tenemos efectivo. Carecemos de todo tipo de justicia porque no hay personas que digan, hazle pasar, ella no tiene nombre, no porta apellido, pero hazla pasar igual que la escuchamos. Es lo que deberían hacer institucionalmente. Creo que acá, tanto desarrollo social, el derecho para las víctimas, el derecho a los niños, el intendente Wes, que todo el mundo conoce nuestro caso, no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional, han permitido que toda la familia viviera una tragedia tras otra durante 4 años. ¿Saben cómo viven ellos de prestado? Viene uno, le presta una silla porque le queman. Viene otro, le presta una puerta para que la repongan. ¿Te parece justo? Ni siquiera han sido escuchados. No le han dado ningún tipo de atención. ¿Crees que ha pasado alguien, un defensor de menores, a preguntar si esa bebé cómo se encuentra actualmente? Es lamentable. Si vos me decís que acá hay personas que no valen la pena, falla. Si no vale la pena pertenecer a mi familia. Viviana, acá nosotros está... nos amamos entre hermanos. Viviana... Y buscamos el apoyo ahora en ustedes, bien, en los medios, que sí, son los que nos están respaldando. Sí, nosotros... Para que esta causa no quede muerta. Viviana, una pregunta breve, y acá está Bernardo, mi compañero, que también te quiere formular una pregunta. ¿Ustedes siguen teniendo custodia policial? Sí. Listo. Absolutamente. Bueno. Espero que ellos se lo sigan teniendo hasta que le agarren a todo. Porque te voy a decir que si él está detenido y las amenazas continúan, quiere decir que hay otros sujetos también que están mandados por él. Viviana, esta recusación que... Buen día, Bernardo, te buen saluda. Buen día. Quería preguntarte, esta recusación o bueno, la solicitud de apartamiento del fiscal, ¿ustedes lo están haciendo por vías legales? Yo me presenté en el juzgado. Sí. Le pedí al secretario del juez, le pedí de que él apartara de la causa al fiscal Buscalia. Textuales palabras, me dijo, vamos a ver cómo se hace. Nosotros contábamos que de todas las causas, este hombre iba a ser apartado desde el primer momento. Pero no fue así. En la causa de Gastón, había otro fiscal que estaba trabajando, creo que más se movió por eso. Qué casualidad que este fiscal ahora sale con un permiso o algo así, no tengo bien entendido cómo el tema. ¿Quién le subroga? Buscalia. Unificación de causa. ¿Cómo va a unificar dos causas cuando este mismo fiscal ha permitido que estas causas no salgan a la luz? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. O sea, no solo que acá hay defraudación judicial, es ocultamiento de prueba. Es la máxima aberración a los derechos humanos, a los derechos de las víctimas, y se ríen en la cara de las víctimas. Las víctimas somos yo, sos vos, pueden ser tus hijos, pueden ser tu familia, tu madre, tu nieta, todos somos nosotros. Este es el común de la gente que debe salir y pedir justicia. Si hubiera personas que escuchen a las víctimas, Moreno no tendría víctimas, porque es una ciudad hermosa. Es una ciudad que está llena de gente y hermosa como ustedes, que le escuchan a la gente. Escuchen a los padres, escuchen a las víctimas, a las mujeres. ¿Podés creer que Diego Alejandro Solís, desde el 2012 pedido de captura internacional, tiene 6 causas más en Mercedes por desfiguración de rostro, por haber atacado a 6 mujeres más? Y no le han dado la posibilidad que nosotros tuvimos de contactarnos con ustedes para que estas causas queden impunes. ¿Por qué nosotros salimos a los medios? Porque pretendemos de que todos, no solo ustedes, sino toda la ciudad de Moreno, la Argentina en general, persona que están escuchando, saquen del Poder Judicial a todas estas lacras que amponen a estos delincuentes degenerados que no le importa la vida de nuestros niños, no le importa la vida de nuestros jóvenes. Mamás jóvenes destruidas su vida, son echados de las casas que van alquilando porque la gente tiene miedo. ¿Pero por qué? ¿Quién puede decir que este puede vivir y no? ¿Quién puede decir que esta persona puede trabajar o no? ¿Quiénes son ellos para decidir sobre las vidas de otra persona? Han manipulado una causa de tal magnitud que dan vergüenza. El Poder Judicial es lo más vergonzoso que hay. Me atrevo a que ellos me lleven a donde ellos quieran y le voy a demostrar de qué manera un fiscal ha hecho una defraudación judicial, ocultamiento de pruebas. Sí, señor, no me lo ha contado nadie. Me lo han entregado en propias manos, donde un fiscal ha tenido la posibilidad de haberle evitado todo tipo de dolor y la muerte de un bebé, y se ha cargado en la causa de la familia Hertle. Es gravísimo esto que estás comentando, Viviana. Yo puedo decirle a la gente que recurran a los medios, porque los medios no le tapan. No hay forma de que los políticos puedan callarse con la causa Hertle. Viviana, date cuenta, sí, que la departamental, sí, jefe de la departamental, sí, segundo jefe de la departamental, Diego Castro, que no sé qué tiene que ver, son capaces de faltarle respeto a una víctima cuando va en busca de ayuda porque alguien está siguiendo o cualquier cosa, tratar de entrar adentro y quedarse cubierto en la departamental, le sacan afuera como si fueran delincuentes. ¡Vergonzoso! En la departamental, así de simple. Yo me he dirigido a asuntos internos de La Plata. Después le dije, fíjense en qué clase de persona tiene. Denle la posibilidad a Moreno de que se terminen todas sus víctimas. Viviana, porque si hay delincuentes, sí, delincuentes como departamental de Moreno, dificulta que las haya en otro lado. Viviana, escúchame un segundito. Me parece que lo que están viviendo y lo que manifestás vos son años de espera y de que la lucha va a continuar. Lo único que hicimos nosotros es darle difusión, nada más. Te agradezco mucho, mandale un saludo a Gastón, a Vanessa, a Alejandra, y estamos viéndonos porque estamos con un tiempo medio acotado y hay otras notas que son importantes, que tienen dimensiones tan necesarias de poner al aire en función de lo que vos traías. Un medio comunitario hace eso. Así que te mando un beso grande y un abrazo para vos y tu familia. Le agradezco muchísimo y discúlpenme. No, a no. Veces es tan grande la impotencia. Entonces, cuando vos te encontrás con alguien que te escucha, y le doy muchas gracias a usted y la familia Hertler le da gracias a ustedes por la posibilidad de darnos a nosotros, de que la gente conozca nuestro caso. Muchísimas gracias y muy buenos días. Un saludo. Gracias a vos, Liliana, y Viviana, discúlpame. Y bueno, estamos para eso, una radio comunitaria que está para eso. Ahí vamos, Estefi, a donde mandes. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. Y del presente, ¿quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno, por siempre en la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Recorte informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, seguimos en recorte informativo. Como estábamos comentando más temprano en la mañana, Yanina González fue absuelta, estaba siendo acusada por la fiscal Carolina Carballido Calatayud de abandono de persona agravado por el vínculo. Bueno, finalmente en el día de ayer fue absuelta por el Tribunal Oral Criminal número 2 de San Isidro. Y estamos en comunicación telefónica con su abogada defensora, integrante de la gremial de abogados, Gabriela Konder. Buenos días, Gabriela, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Gabriela, contanos primero tus primeras impresiones en relación a esto, cuando bueno, finalmente se dio la absolución. Bueno, ¿qué es lo que vos evaluaste y evaluás en relación al resultado de esta causa? Bueno, ayer cuando estábamos esperando la sentencia hubo un operativo muy fuerte de seguridad y a mí no me dejaban llegar al tribunal, supongo por la pinta que tenía, no sé. Uh-huh. Entonces pensamos que iba a haber un resultado adverso. Uh-huh. Pero bueno. Siempre fueron muy hostiles, ¿no?, con el tema de la policía y la represión con respecto a las chicas que estaban manifestando afuera. Un acoso permanente. Y esto nos alertó mucho. Y con respecto a la sentencia, bueno, fue una sentencia absolutoria, o sea, que Janina está libre y bueno, y podríamos decir que justicia, aunque bueno, para nosotros no es así porque Janina sufrió muchísimo en la cárcel, sufrió mucho con todo este tema. Recordemos que Janina fue encarcelada cuando estaba embarazada de 6 meses, su hija la mataron a golpes, ella no pudo despedirse de su hija, tuvo familia en la cárcel, hizo preparto, posparto. Y en una cárcel donde hay muchísima violencia, o sea que todo ese dolor que Janina sufrió, eso, la verdad que es muy difícil decir si hizo justicia, ¿no? Y en relación a los fundamentos que se dio del fallo, ¿se leyeron los fundamentos? ¿Qué decían los fundamentos? No, se lee solamente la parte dispositiva, nos uh-huh. dieron los fundamentos, y los fundamentos con respecto a la absolución de Janina es que la fiscal no tenía elementos para decir que la conducta de Janina era una conducta dolosa. Entonces es una conducta atípica, ¿sí? Entonces no cumple con los requisitos del abandono de persona porque lo que requería la fiscal era, decía que no había llevado al médico a su hija durante una semana. Sí. Entonces, esto quería configurar la figura de abandono de persona, y los fiscales, los jueces dijeron que no, que era necesario tener la intención de producir un daño, ¿sí? de producirle un daño a su hija, tener la intención, ese es un tipo doloso requerido por la figura, y no estaba configurado, por eso lo tomaron como una atipicidad del abandono de personas seguidas de muerte. Se hizo mención, por eso la absolvieron. Se hizo mención por parte de los jueces en la fundamentación del fallo a la violencia de género que sufría, bueno, tanto Yanina como Lulú. Sí, se hizo mención a la violencia de género, pero fue todo basado principalmente en esta tipicidad de la figura del abandono de personas. Se hizo mención a eso, se hizo mención a algunos testimonios, y en verdad eso, digamos, ya lo sabíamos, ¿no? Lo que no se puede entender es cómo puede avanzar una causa así, ¿sí? Cuando desde siempre se supo que no había ninguna intención en Yanina de producirle la muerte a la nena. Entonces, lo que no se puede entender es cómo la policía actúa, los fiscales siguen con estas actuaciones, siguen con Yanina encarcelada. Es más, es una vuelta que hace, digamos, frente a una persona muerta a palos, sí. ¿Sí? Ella caratula la causa para acusar a Yanina de abandono de personas y de muerte, hace un trabajo impresionante con tal de encontrar alguna prueba para acusar a Yanina, y bueno, no lo puede encontrar, y los jueces después de garantía avala el proceder de la fiscalía, y esto avanza hasta que llegamos a un juicio. Mientras tanto, Yanina se come casi 2 años en cárcel, ¿entendés? ¿Dieron algún tipo de...? Es lo que no se puede justificar de ninguna manera. Tiene que haber un control en la imputación que realiza el fiscal. Los fiscales no tienen ningún tipo de control, acusan a quien quiera de cualquier cosa. ¿Hubo algún tipo de fundamento para el rechazo a la nulidad del juicio por parte de los jueces en el fallo? El único fundamento que realizaron es que ya nos habían dicho que no y se remetían a los fundamentos anteriores. Pero es como que no se quisieron meter en ese tema. Sí. Nosotros entendemos que los jueces, ¿sí?, avalando este proceder de la fiscalía, están también en un delito que es el de encubrimiento, porque acá hay un claro delito de fraude. Ese tipo de fraude de que engañaron al juez de garantía número 6. Ese tipo de irregularidades, ¿no?, que tiene que ver con el supuesto buen funcionamiento de la justicia, no tiene ningún tipo de control. Vos estabas diciendo, bueno, que los fiscales no tienen control, pero más allá de que los fiscales pueden no tener control, el propio funcionamiento de la justicia, digo, porque esto que vos estabas comentando de que Carolina Carballido Calatayud está llevando una investigación que está siendo ocultada, no hay ningún mecanismo institucional dentro de la justicia que controle que esto no se realice. Lo que pasa es que la fiscal tendría que haber, aunque sea dejado nota, esto en cualquier expediente, hasta un expediente administrativo, en cualquier lado se deja nota de que se extrajeron fotocopias. Uh-huh. ¿Sí? Se extrajeron fotocopias de la causa de Yanina, no hay ninguna constancia. Después se inicia con todas las fotocopias de la causa de Yanina una causa caraturándola de homicidio, ¿sí? Mientras Yanina estaba encarcelada por abandono de persona, la persona que estaba acusada de homicidio no tiene ningún tipo de medida coactiva. Entonces, ahí, digamos, si hubiesen estado esas dos causas juntas y hubiesen ido los dos a juicio, no podían ir a los dos a juicio porque son figuras contradictorias, el abandono de persona y el homicidio. Pero todo este proceder, que más allá de poco profesional, yo creo que fue con intención de seguir martirizando a una persona como Yanina. No sé por qué lo hace, porque la verdad no se puede entender cómo se puede llevar a cabo tanta, ponele desprolijidad, pero para nosotros es un delito. Pero con tanta hazaña hacia una persona, porque la verdad que actuar de esa manera no se puede creer. Yo la verdad no lo puedo entender. ¿Van a llevar a cabo algún tipo de acción legal en contra de la fiscal? Mira, yo espero tener una reunión con mi organización, que es la gremial de abogados, y ahí decidiremos qué vamos a hacer con respecto a eso y con respecto a los jueces, porque los jueces también están avalando esto. ¿Sí? Porque si hay un delito y los jueces, no pueden decir que no se dan cuenta, ¿entendés? Entonces, están encubriendo esto. Así que si vamos a hacer algo, vamos a hacer contra la fiscal y los jueces. Y los jueces y después, bueno, vamos a seguir en la causa contra Fernández, porque nosotros nos pedimos como querellante que la figura en provincia es particular unificado con Yanina, y nos fuimos rechazados porque Yanina estaba imputada. Pero lo que queremos es que se investigue el crimen de Lulú. Ajá. Es justicia para Lulú. Entonces estamos también en esa lucha. Ahora con este fallo lo presentaremos ante el juzgado para que, bueno, ahora sí no van a tener ninguna excusa para que tomarnos como querellantes. Y ahí vamos a pedir que se aparte la fiscal y que investigue, otro fiscal que investigue, porque no hubo ningún tipo de investigación en este caso. ¿Cuándo se vence el plazo para que la fiscal Carballido Calatayud pida la apelación, si es que la va a pedir? No tengo acá presente los tiempos, pero en estos días, digamos, sería. Son más de 10 días seguros. Bueno, igual estaremos atentos. Puede ser que apele, porque viste, fue con tanto ímpetu acusar a Yanina, que puede ser que apele. De todas maneras, ojalá que apele, porque de esa manera se puede también, la Cámara podrá visibilizar, ver cuál es el cómo actuó o cuál es el trabajo de la fiscal, que es lamentable. Así que no sé si va a apelar, porque va a develar cómo trabajó, ¿entendés? Sí, sí. Capaz que tiene un poco de vergüenza y no apela. Muy bien, gracias Gabriela Conder. Estamos en comunicación y bueno, en unos segundos más vamos a estar hablando con Yanina, justamente para poder comentar y bueno, y ver qué es lo que trajo esta nueva libertad, gracias a el trabajo que han venido haciendo junto con las organizaciones de género y bueno, y todas aquellas organizaciones que se han solidarizado y que han estado participando desde el lado del sostenimiento de Yanina y por otro lado, bueno, de la visibilización de este caso también afuera en los juzgados, bueno, se ha logrado la libertad de Yanina. Gracias. Yo quiero antes agradecer, ¿sí?, primero a la gremial por confiar en mí la defensa de Yanina, también a las chicas del Gallo Rojo que también confiaron mucho. Quiero agradecer también a todas las agrupaciones feministas y todas las chicas que estuvieron ahí peleándola. Nosotros desde la defensa técnica y ellas desde afuera. Pero también quiero agradecer a los medios alternativos de comunicación, a los medios comunitarios, porque la visibilización de este caso también es esta. Ustedes estuvieron desde un principio con el caso y bueno, les quiero agradecer mucho porque son los que difunden estas cuestiones de discriminación y de clasismo. Muchas gracias. Gracias, Gabriela Conder. Ahí pasó Gabriela Conder, abogada, miembro de la Gremial de Abogados. Thank you. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Karina, bueno, que fue una de las personas que acompañó a Yanina González en todo este proceso, desde el momento en que, bueno, incluso, bueno, tuvo el asesoramiento legal por parte de Gabriela Conder y, bueno, el acompañamiento en su arresto domiciliario. Karina, buen día, te saluda Bernardo. Hola Bernardo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo? Y bueno, nada, estamos hoy un poco más tranquila que ayer, ¿viste? Porque ayer fue todo, no sé, un entrevero de cosas, de todo, ¿viste? Porque, o sea, estaba muy enredada mi cabeza porque, digo, primero comparto lo que dice una compañera de no festejar, pero a la vez contenta por Yanni que está en la calle, ¿no? Sí, sí. Nosotros apuntamos a que no hay nada que festejar porque... hay muchas Yaninas en el penal, ¿viste? Y nada, hay muchas presas y estamos, como te digo, nada, estamos cansadas de que esto siga pasando y siempre es un caso más, otro caso, como la Ilene Marina también, y siempre tener que ir a molestar gente o a las compañeras para siempre liberar a las compañeras que son inocentes y hacer uno mismo de investigadores, porque los fiscales no investigan, ¿no? Son todos los tribunales de todo el mundo y de todo el país, que son toda la misma mierda. Estoy cansada de toda la impunidad policial que mata a los pibes en los barrios, estoy cansada de la Yanina en los barrios, ¿viste? Y esto ya no se tolera más, ¿viste? Por eso ayer estábamos un poco emocionadas, de contenta Yanni en la calle, pero re enojada por esto, ¿no? De por qué la tuvieron así, quién lo va a pagar, cuántas Yaninas hay así, loco. Si nosotros no hacemos jornadas así, no salen las compañeras, ¿entendés? No. Por eso digo, ¿no? Hoy estamos un poco más tranquilas y podemos hablar y contarte un poco, ¿no? Que, bueno, que estamos contentas, ¿no? Ahora vamos por justicia para Lulú, así que... Karina, aquí está Rubén, te va a hacer un... Hola, Cari, buen día. Hola. Buen día, sí. ¿Me podés contar qué hizo Yanina ayer? Yanni, cuando salió, cuando llegamos de la fiscalía, de tribunales, llegamos acá, bueno, y si veníamos en caravanas con compañeras y compañeros, que veníamos de tribunales directamente para mi casa, y una caravana de la calle Fay hasta mi casa, cantando las canciones por Yanni. Y llegamos y ya ni nada, nos esperó llorando, ¿no? Nos esperó en la puerta llorando, como tenía la pulsera todavía, tiene la pulsera todavía. Pero nosotros la sacamos afuera, los abrazos, todo, porque ya había firmado en el juzgado, en el tribunal, en su libertad, y el juez también firmó que le saca la pulsera, todo eso. Así que festejamos un poco, un brindis, charla, cumbia, en la vereda. Casi cortando la callecita, y nada, contenta ella, ¿no? En todo momento se emociona, hoy, ahora también está acá al lado mío Yanni, emocionada, ¿no? Porque el domingo, que bueno, eso que te lo cuente Yanni. Dale, está Yanni, ¿quiere hablar? Hola. Hola Yanina, Rubén te habla. Hola Rubén. Hola. ¿Querés decir algo? ¿Tenés ganas de decir algo? Sí, ahora, aunque estoy ahora en libertad, le doy gracias a todas las chicas que me dieron un apoyo y a los chicos también. Y bueno, ahora que estoy en libertad, me voy al cementerio para esperar a mi hija y bueno, que ahora se va a justicia también, pero bueno, y acá andamos, emocionada, pero... No lo puedo creer todavía que estoy en libertad, pero bueno. Pero ahí andamos, ahora que estoy un poco nervioso estoy, pero bueno, tranquila. ¿Cómo fue el reencuentro, Yanina? Bernardo te saluda. ¿Cómo fue el reencuentro con Tiziana? En estas otras condiciones, ¿no? Siendo que todo, bueno, por lo menos en lo que respecta a tu libertad, ha llegado... a su fin el encierro. ¿Cómo ha sido el reencuentro con Tiziana? con Tiziana fue, el encuentro fue bien, que con Tiziana pude hacerlo bien como Lulú, siempre la cuidé como Lulú, y bueno, lo que me pasó con Lulú fue un tema grave. Bueno, con Lulú, con Titi ahora estoy más tranquila, porque la veo igualita a la Luli, similar a la Luli, y bueno. Y ella ahora, como empezó a caminar a todo lado, tengo que estar siguiéndola, y a veces están los chicos de CAR y me la cuidan, pero bueno, nada. Ahora está, como empezó a caminar, también un desastre, hace cagada. Yani, cuando ayer dieron a conocer el fallo y la absolución, ¿alguien del tribunal te dijo algo, te expresó algo? ¿Se mostraron más humanos? ¿Alguien te pidió disculpas? ¿Nadie? No, nadie. Nadie me pidió disculpas. Cuando nosotros me dijeron que me iban a la libertad, bueno, se fueron, me abrazó también, que estaban ahí. Pero, bueno, no me dijeron nada. Se fueron nomás, abracé a Gaby, me pude llorar. Y bueno, nos salimos todos juntos. Y tuve que esperar que me vengan a traer. Y bueno, cuando vinieron todos me puse mal. ¿Por qué te pusiste mal? Porque estaba emocionada, no lo podía creer. Ajá. Que estaba en la calle. Está bien, está bien. ¿Y la pulsera la tenés todavía? Sí, ahora la tengo, pero está desactivada. Pero está en tu cuerpo. Pero sigue en tu cuerpo la pulsera. Sí, me la tienen que venir a sacar hoy. ¿Y quién tiene que venir? El monitoreo. Ajá, pero la policía. Sí. Yo te hago la última de mi parte, Yani. ¿Tu vida seguirá ahí con Cari? Es decir, ¿qué perspectiva tenés? ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué crees que hoy tu vida te está proponiendo y cómo alcanzar eso? Yo estaba pensando con Cari vivir acá en Moreno. Íbamos a ir a ver un terreno con Cari y ahora vamos a ir a ver el terreno y me voy a vivir acá en Moreno nomás. Me voy a quedar al lado de Cari nomás. Bueno, Yani, te mando un abrazo grande para vos y a la Titi. Bueno. Un abrazo, Yanina. Dale. Bueno. Bueno. Yanina González ha recuperado su libertad, si bien, bueno, todavía tiene la tobillera todavía en su cuerpo, que en su momento en la detención domiciliaria servía para controlarla, ¿no? Por un sistema de monitoreo se controla que la persona no salga del perímetro designado dentro de la casa donde debe llevar adelante la prisión domiciliaria. Todavía lo sigue teniendo. No está siendo monitoreada, pero todavía lo tiene. Y bueno, Yanina González intentando hacer planes, porque obviamente la realidad que hay afuera sigue siendo dura. Los problemas que había anteriormente al asesinato de Lulú persisten, están, y si bien hay una contención, hay nuevas relaciones sociales que Yanina González ha podido fortalecer gracias a la organización, gracias al acercamiento de solidaridades, y que incluso cierto progreso en la comprensión de algunas cuestiones que son fundamentales para ir escalando posiciones para la liberación, que eso es justamente la intencionalidad de todas aquellas voluntades que se han juntado para ayudarla y apoyar a Yanina González, que es una mujer más dentro de este entramado de situaciones de vulneración de derecho de las mujeres, y que, como bien decía Karina, la situación de fondo estructural permanece, y si bien uno puede festejar de algún modo, también por otro lado no hay nada que festejar. Ustedes escucharon a Yanina recién y a Viviana Hertler. ¿Qué vincula una historia con otra como para, en todo caso, mensurar el festejo? ¿O los festejos? Que Buscaglia sigue siendo fiscal y Carballido Calatayud también es fiscal. Buscaglia, que tenía la dirección donde estaba quien amenazó de muerte en varias oportunidades a una familia, incluso a una bebé de un año y medio, Alma, y Carballido Calatayud, que metió presa durante más de un año y medio a una joven que tiene un retraso madurativo. Y tal vez el mayor sentido que en lo personal encuentro es algo que se me presentó el año pasado con otras causas, que es la prueba constante de ir un poco más allá. Siempre un poco más allá. Y lo digo porque el tribunal tendría que haber declarado la nulidad de todo el proceso. Mensurar los festejos me parece que es apropiado y es necesario, porque sigo comprendiendo que esta justicia entrega algunos fallos para que se construya la idea aquella de la esperanza de que la justicia puede ser justa. Ahora, no tenemos una buena fotografía de Carballido Calatayud, no está. Tampoco tengo la foto de Buscaglia, quiero decir, o la de Mires. No sabemos quiénes son los fiscales, incluso los fiscales no hablan con las familias, con esta familia, sino hablan los secretarios. Y los secretarios ejercen todo tipo de maltrato y cierran la posibilidad de un encuentro cercano entre familiares y fiscal, que es aquel que conduce la investigación. Y cuando digo que van por límites que serían impensados, inclusive en la jurisprudencia vigente, es que se llega a una instancia de juicio en San Isidro, teniendo por un lado a Yanina, acusada por abandono de persona seguido de muerte, y a la pareja de Yanina, investigada por el homicidio de Lulú. Y se vivió el juicio. Y Fernández, quien está investigado por matar a esa niña, fue en calidad de testigo. ¿Cómo se explica? ¿De qué manera se sintió en ese momento Yanina cuando vio al asesino de su bebé? Y la fiscal, que es especialista en género, diciendo: tengo miedo por mi vida. Eso también es la justicia. Y esa justicia ya salió muy bien parada. La absolución de Yanina deja muy bien parada la justicia. Y por ende, libera de toda culpa a Carballido Calatayud. ¿Qué juicio se le puede hacer a Carballido Calatayud si el juzgado dijo que hay una absolución? ¿Cuál? Y pensemos lo siguiente para que entendamos la perversión, y por eso el festejo moderado, que esta fiscal que llevó al estrado de los acusados, a Yanina, es quien debe investigar y condenar a Alejandro Fernández. Si no le damos dimensión a esto, y claro que uno, ¿cómo no va a festejar escucharla así a Yanina? Pero por supuesto, me conmueve. Ahora, el asesino está libre y la fiscal especialista en género sigue siendo fiscal especialista en género. Ya vamos a conseguir una foto porque es imprescindible que sepan quién es. En tiempos de masiva comunicación y exposición de nombres e imágenes, es inaccesible tener una foto de un fiscal que es el Ministerio Público. No es privado, es público. Sin embargo, te digo, se presenta como secreto. Yanina González está en libertad. Y también está en libertad el asesino, y por supuesto están en libertad también los jueces, está en libertad la fiscal que ha cometido no solo un delito, como bien decía Gabriela Conder, sino además un atentado contra la dignidad de las mujeres en general. Y bueno, es parte de todo un sistema que hace esto una y otra vez. La fiscal Carballido Calatayud ha sido avalada en este fallo con la absolución, obviamente, porque ¿qué se espera de un fiscal, no? ¿Qué es lo que hace y qué es lo que debe hacer un fiscal en su trabajo? Bueno, acusar de la mejor manera posible por el mayor monto de pena. Esa es la tarea de un fiscal. Y esto es lo que a veces cuando se habla, ¿no?, de las acusaciones que no tienen pie ni cabeza y que son algo que... Bueno, justamente, un buen fiscal lo que hace es sacar una buena acusación donde no hay nada. Esa es la tarea de un fiscal, eso es lo que le da puntos. Quiero decir, dentro del mundo de los estrados, dentro de las carreras judiciales, un buen fiscal hace eso, ¿no? Porque un fiscal que acusa en un caso claro, transparente, es una persona que hace, digamos, su trabajo. Ahora, un buen fiscal, un excelente fiscal, es aquel que puede acusar a alguien, incluso que sea inocente. Y un buen defensor, lo que hace un gran defensor, un extraordinario defensor, obviamente, es poder lograr liberaciones de aquellos que tienen todas las pruebas en contra. Sí. Esa es la pericia técnica. Sí. Y así es como se hace carrera. Sí, ¿Y qué es lo que está haciendo el juzgado, en definitiva? Bueno, está no solo avalando lo que hace la fiscal, sino dando un visto bueno a lo que hace la fiscal. Porque el no dar el visto malo, el no decir que se ha cometido un delito cuando se lo ha cometido, ¿no?, mantener en secreto el curso de una causa cuando debería ser compartido con el resto del Poder Judicial y en este caso también con la defensa de Yanina, configura un delito. Bueno, no hacerlo, digamos, parte de una acusación por parte de los jueces hacia la fiscal Carballido Calatayud significa avalarlo. Significa decir, la fiscal ha hecho un buen trabajo, no ha sido suficiente, no nos ha convencido, pero bueno, hizo su trabajo. Y esto permanece, y esto, por supuesto, no es motivo de ningún modo de festejo. Tomando lo que dice mi compañero, yo vuelvo sobre la experiencia. Porque un buen defensor es el que rebate las pruebas del fiscal que acusa. Y puede presentar pruebas para que ese argumento del fiscal se caiga o no sea del todo sólido. Aquí, Konder, desde el primer momento, dijo: la fiscal me está dando a mí el argumento. Antes del juicio, cuando se presenta la causa de Fernández. Ese es el salto cualitativo que se da en la historia de Yanina. Porque el otro se ventila en una instancia oral. Antes de la instancia oral aparece la causa de investigación por homicidio de Fernández. Eso es lo que tenemos que comprender. Además de los roles que tiene un Ministerio Público Fiscal, una defensa y el juzgado, que lo aprendimos con Ailén y Marina. Los integrantes del tribunal, uno de ellos, a quien pude entrevistar, me dijo: yo no sé nada de la causa. Se va a ventilar todo en la instancia oral. Todo. Y aquí nos falta algo, que sí lo tuvimos con Ailén y Marina: los fundamentos. Porque en los fundamentos del caso de las chicas eran acusatorios. Y quiero saber, y vamos a buscar, porque Konder lo podrá solicitar, cuáles son los fundamentos de la absolución. Porque tal vez en esos fundamentos exista algún perfil para ir al juicio político contra Carballido Calatayud. Esa es otra pelea. Porque, insisto, sigue siendo fiscal de género, con esa concepción. Antes de irnos, quiero leerle algo. Bueno, mañana por ahí lo trabajamos mejor, pero yo lo tomo a esto que tengo aquí en mis manos por lo que decía Viviana y por lo que le pasó a Yanni. Si existiera realmente una estructura política que le dé ejecutividad a la ley 13.298, tal vez Lulú no estaría muerta. Ni Alma hubiese atravesado por una instancia de incendio intencional. Tal vez. Bueno, ayer en la Cámara de Diputados apareció un proyecto que lo quiero comentar, aunque sea en 5 minutos, porque explica cómo en La Plata no hay coincidencias con la lógica y el paradigma de derechos que tiene la Municipalidad de Moreno. Bueno, ¿podemos un separador? Dale. Vamos a un separador, vamos a estar trabajando este proyecto y seguimos en Recorte los últimos minutitos como para poder despedirnos y cerrar el programa. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, tengo que hacer un repaso histórico, es muy breve. Ustedes saben que esta radio, antes de estar aquí en la calle Yrigoyen, estaba en la calle Saavedra. Quienes conocen la historia de la radio tienen registro que una vez, no hace muchos años, los chicos que dormían frente a la Municipalidad de Moreno y fueron expulsados de allí, nosotros como radio aceptamos que coloquen unas carpas en la puerta de Saavedra 81. Eso motivó que se acercara hasta la radio en aquel momento el licenciado Pacheco. Estaban muy preocupados porque se acercaba un acontecimiento electoral, entonces ellos construyeron con sus medios de comunicación que nosotros estábamos fogoneando una elección, siendo una radio comunitaria como esta. Ahí aparece quien era concejal Marcelo Argentino y también la concejal Mungay y comienzan a trabajar el proyecto que se llamó Mientras Tanto. No fue fácil para ellos alcanzar el mientras tanto, que como lo dice la frase, era mientras tanto aparezca el Estado. Mientras tanto el Estado tenga un hogar convivencial, mientras tanto el hogar tenga un hogar de tránsito. Pero si exploramos, y por ahí mañana lo puedes hacer, si exploramos en las declaraciones de Pacheco, Pacheco hablaba de lo que hoy es un paradigma absolutamente fortalecido. Es decir, si a los chicos que están muriéndose en la calle se les otorga un lugar momentáneo, eso contribuye a que sigan en la calle. Y además, la lógica y el paradigma es reconfigurar la relación con sus familias. Familias que en muchos casos ejercen todo tipo de violencia de las que ustedes se imaginan hacia esos niños. Y hablo de las historias que sé, no estoy hablando de la generalidad. Estoy hablando de la historia de los chicos que a través de Jorge Bruni y Clara Mungay he podido conocer, que no importa aquí los nombres, pero son familias, adultos que ejercieron las peores violencias hacia esos niños. Entonces el paradigma de Pacheco era no a un centro que aloje a los chicos y trabajar con las familias. Trabajar la reinserción. La reinserción con la familia. Muy bien. Tengo presente que estuvo en la otra radio, Pacheco charlando con Rodrigo Pagaldá y Cintia Medina, ¿no? Y estuvo Pereira también, la licenciada Pereira. Entonces hablaban del abordaje que se hace con los chicos, de la forma de trabajar con los chicos, pero de ninguna manera abrir un centro, un centro físico me refiero, que atienda a esos niños. ¿Por qué? Porque ellos sostienen como paradigma que no pueden copiarlo de Capital Federal el gobierno de Macri, que sí tiene centros de alojamiento, no solamente para niños, sino para adultos y abuelos. Pues bien, ayer el diputado Nelson, del Frente para la Victoria, presenta un proyecto que entiendo fue aprobado, es media sanción, y que es una modificación del artículo 35 de la ley 13.298. Y lo que dice básicamente es que cada municipio debe tener un hogar convivencial a los fines de ejecutar las medidas de abrigo que dicten los servicios locales o zonas de promoción y protección de derechos. Es decir, que con esta modificación el municipio de Moreno tiene que tener un hogar convivencial. ¿Para quiénes? Para niños, niñas y adolescentes con domicilio en el partido de Moreno que estén atravesados por distintas problemáticas. Esto es lo que mañana vamos a trabajar y quería contárselos a ustedes. Bueno, nos vamos. Hicimos Recorte en el día de hoy y salió de la forma que ustedes escucharon. Tengan buena jornada en lo posible. Chao, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Te respiran.